Yo saludo a todas las chicas del barrio y eso creo no me ofenderá. Mi muchachita, yo quiero que me mires y que sonrías más como lo hacías más. Mi muchachita, ven, ven a mi lado ya, no puedo ser feliz si tú no estás. Y eso creo no te ofenderá. Mi muchachita, yo quiero que me...